Buenos días a todos los que me estáis escuchando. Me alegro mucho de estar de nuevo con vosotros. Os habla el doctor Jaime Manera, de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en España, desde el Departamento de Economía de la Empresa. Así que bienvenidos a este nuevo podcast de ventas que estamos realizando desde aquí. Desde aquí quisiera hablaros de algunas cosillas. En primer lugar, os quería comentar un poco nuestro vendedor ideal, qué funciones debería de desarrollar. Bueno, yo lo que quisiera destacaros a todos es que el vendedor debe de tener identificado muy claro en su cabeza la cartera de productos y sus características. Es decir, tenemos que conocer muy a fondo los productos que está comercializando nuestra empresa, porque si no, desde luego, es imposible que nosotros podamos realizar con éxito una venta si no los conocemos, hasta sus detalles más nimios. ¿Por qué? Porque no sabemos si realmente el que tenemos delante, la persona que nos está escuchando, va a tener un conocimiento muy profundo sobre nuestros propios productos. Así que seguramente es potencialmente un escenario posible que nos pregunte sobre cosas que son aplicaciones de nuestro producto o cuestiones de detalle que nos debemos de saber al dedillo. En cualquier caso, lo que sí yo les aconsejo es que, además de saberse su cartera de productos de memoria y muy bien, tienen que tener otra cuestión en mente. Normalmente, cuando negociamos, vamos a tratar el tema de los precios y vamos a tratar cuestiones relativas al sistema de pagos, a una horquilla posible de precios disponibles, a escalados y con descuento en función del número de productos vendidos o a la cantidad vendida, etcétera. Todas estas cuestiones relativas a precio las tenemos que tener bastante claras en la cabeza, pero sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es la horquilla posible de negociación, es decir, la playa de negociación o como quieran ustedes llamar, el intervalo entre los cuales nosotros nos podemos mover en cuanto a rebajas, promociones, subir precio, bajar precios, descuentos por volúmenes y todas esas cosas, tenerlo meridianamente claro, porque va a ser una pregunta directa que nos van a hacer y no es precisamente una pregunta que no tenga importancia, sino que esta pregunta es la que va a determinar nuestro beneficio en el futuro. Entonces, tenemos que tener muy claro hasta dónde debemos de llegar. Esto, en realidad, lo que determina es la flexibilidad, la flexibilidad de la oferta que nos va a, permitir una negociación más o menos cómoda con el cliente. Dentro de esta flexibilidad que tiene que tener precisamente nuestro queridísimo vendedor, también debemos de conocer precisamente en cuanto al servicio que vamos a poder prestar asociado a la venta de nuestro producto o servicio, qué tipo de posibilidades tenemos para prestarlo y ser muy realista en este sentido. Es decir, nosotros, por ejemplo, si somos una persona que estamos vendiendo un tipo de maquinaria, por ejemplo, que lleva asociado un consumible, vamos a tener que precisar tiempos de reparación, tiempos de servicio y un montón de cosas. Por tanto, ahí tenemos que también tener claro en qué horquilla de servicio nos vamos a mover o en qué playa de servicios o en qué parámetros de servicio nos vamos a mover para tener esta flexibilidad. En esa flexibilidad implica el saber exactamente que vamos a prestar ese servicio con calidad y que después, además, vamos a establecer un sistema de medida con encuestas de esa calidad de servicio. Por tanto, es importante que ustedes sepan que antes de irnos al cliente tenemos que tener dos cosas en mente. Estas dos cosas son la diferencia entre el precio superior y el precio inferior que tenemos que negociar y, en segundo lugar, la diferencia entre el nivel máximo de prestación de servicios y el mínimo que podemos permitirnos ofrecer al cliente. Si no tenemos claro estas dos cosas, no podemos ir a negociar ni a ver ningún cliente. Es decir, esto es primordial. Por tanto, el organizar una estrategia de venta adecuada para cada situación cliente es fundamental y es una consecuencia derivada de la interactuación con el cliente. Esto evidentemente nos obliga a un conocimiento muy detallado de nuestro cliente y de establecer una actitud de servicio, ser asertivo y empático. Es decir, intentar conocer al máximo posible cuáles, digamos, las posibles necesidades de nuestro cliente, pero sobre todo tener una cierta empatía con él para conocer realmente qué es lo que quiere, Es decir, la capacidad de comunicación debe estar desarrollada al nivel más alto para que podamos realmente entendernos. Por tanto, ¿cuál es la idea? La idea es que nuestro vendedor debe ser un vendedor consultor y socio, que da respuestas a nuestro cliente. El comportamiento del vendedor debe ser bastante responsable y aquí deberíamos de hacer una indicación sobre la ética. Miren ustedes, yo la única ética que conozco es la siguiente. Me gustaría siempre tratar a mi prójimo y en especial a todos los que me rodean, incluyo con ello a mis posibles clientes, de la misma manera que me gustaría que me tratasen a mí. Yo es la única ética que conozco. Por tanto, a partir de este comportamiento, ¿a usted le gusta que le fastidien, que le traicionen, que le den patadas por debajo de la mesa, que le timen en los precios? ¿Le gusta todo esto? Bueno, pues a mí no me gusta nada. Por tanto, yo no se lo voy a hacer a quien tengo delante de la mesa. Es decir, que el comportamiento ético es ese, el único que conozco, y no voy a volver sobre este tema más en los podcasts. En cualquier caso, sí que quiero establecer aquí una referencia a los diferentes tipos de ventas y los distintos tipos de personalidades de vendedores. Yo creo que hoy día en el campo de las ventas hay muchísimas formas de abordar precisamente la metodología de las ventas, pero dependen mucho de dos cosas fundamentalmente. En primer lugar, del sector en el que no estemos. Es decir, hay sectores en los cuales se nos obliga a una determinada forma de vender precisamente porque nos encontramos con un sector que tiene unos ciertos vicios, unas ciertas mañas en la forma de comercializar. Con esto me refiero, por ejemplo, a que en los sectores industriales es muy habitual que la venta sea puramente presencial y que además esté orientada más bien hacia tres factores. En primer lugar, las prestaciones de la maquinaria o el consumible que estemos vendiendo. En segundo lugar, el precio, que es muy importante. Y en tercer lugar, la marca como un determinante de la garantía y de la calidad de lo que estamos ofreciendo. Mientras que en otros sectores, como por ejemplo pueda ser, les voy a hablar de un sector indefinido que nos vamos a inventar ahora mismo, que por no mencionar ningún ejemplo concreto, porque si no alguien se puede sentir ofendido, hay sectores que van a precio, hay otros sectores para los cuales la marca es muy importante, etcétera. En sectores de consumo la cosa es distinta. Porque el comprador de consumo puede estar en dos situaciones distintas. O bien es un comprador que está situado en una central de compras pues, de una gran superficie, de un supermercado, de una central de compras cualquiera de una cadena asociada. O bien, digamos, el comprador son compradores muy dispersos de comercio minorista. Entonces, aquí las situaciones son de lo más variadas que ustedes se pueden imaginar. Es decir, no es lo mismo los compradores potenciales que estén dentro del sector del trapo que los que estén en otro sector. Tirarnos a una piscina sin preparación, por lo tanto, es absurdo. En este sentido, una de las cuestiones que uno intenta es establecer algunas estrategias para intentar responder a cómo son los vendedores y cómo son los tipos de sectores y cómo son las ventas. En este sentido, una estrategia clásica es la pull-push, ¿no? La pull significa tirar o atraer, ¿no? Atraer al público consumidor hacia nuestros detallistas o distribuidores, utilizando fundamentalmente promociones de venta y una publicidad bien dirigida hacia ellos, ¿no? Esta estrategia, fundamentalmente, lo que necesitan son vendedores que estén con presencia en el distribuidor y que tengan, sobre todo, una gran cantidad de existencias. ¿Por qué? Porque lo que nosotros buscamos es que nos demanden. Y el push, que significa empujar, sería impulsar o empujar a nuestros productos hacia los distribuidores o detallistas mediante un conjunto de ofertas atractivas o ventajas que les sean muy atractivas. Fundamentalmente lo que se trata es que los vendedores deben ser más orientados hacia la transacción, que llenen de producto al cliente en sus almacenes y en sus estanterías. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en realidad esta estrategia lo que busca es rellenarle el almacén al detallista para que éste se vea obligado a hacer promociones y largue el mercado a su público objetivo. Por ejemplo, en el sector de bebidas refrescantes hay una estrategia push-pull clásica que es para librarse del stock del verano. Por ejemplo, si el verano ha sido fresco y no se han vendido tantas bebidas refrescantes, que esto es una cosa típica que sucede. Es decir, la climatología determina muchos sectores. En este caso, en el sector de las bebidas refrescantes, si hace calor nos consumen muchísimo, por lo tanto, en octubre no hay promociones. Y si el verano ha sido, por el contrario, fresco, pues nos encontramos con que tenemos promociones en pleno mes de octubre. ¿Qué es lo que pasa? Que para librarse de los stocks organizan un producto, que es un cubo que tiene 24 latas. Entonces, lo que hacen los vendedores es colocarle el producto este al distribuidor minorista. ¿Qué es lo que hace el distribuidor minorista? Lo pone en cabecera de góndola como una oferta al consumidor final. El consumidor final obtiene un producto que es más barato, pero es que se lleva 24 latas de un golpe. Es decir, está la empresa que vende colocando su stock en el cliente final, que es el consumidor final, a través del canal de distribución, mediante una oferta atractiva a los distribuidores en cuanto a precios y mediante unas promociones en cabecera de góndola. Entonces, esta estrategia push-pull funciona muy bien. Lo podemos hacer en muchos otros sectores, pero realmente es una de las más sencillas y clásicas. Hombre, tampoco quiero que aquí me tilden ustedes de ingenuo, pero a veces las soluciones más sencillas son las más eficaces y las que mejor funcionan a todos los efectos. Por último, y en el capítulo de hoy quisiera hablarles de algunas cuestiones. Les quiero hablar de dos cuestiones y es una que tenemos un tipo de venta que es la venta simple en la cual tenemos un vendedor, un comprador, el vendedor tiene poder de decisión, tiene un contrato preparado en mano con unas condiciones, el comprador compra y todos contentos. Y otro posible escenario que tenemos es el de la venta compleja, que se produce cuando ante el vendedor hay varios compradores que participan en la decisión o en el proceso de compra. Es decir, usted va, por ejemplo, a vender a un hospital. Habla con el médico, que es quien ve su equipo, el equipo que usted quiere comercializar. Después habla con el gerente del hospital, que es a lo mejor una parte de quien decide. Habla usted con otras personas que se ven implicadas, por ejemplo, con los celadores, que son quienes lo transportan de un sitio a otro. Habla usted con las enfermeras, habla usted con un montón de gente, pero al final, ¿quién le compra? Pues eso es un poco lo que tenemos que ver. Entonces, realmente una posibilidad de intentar comprender toda esta situación en los procesos de compra compleja es realmente identificar quién tiene el poder y realmente utilizar el enfoque del poder como una guía que nos sirva para orientar nuestra venta. Una cuestión importante aquí es ver, digamos, en una visión de helicóptero, cómo está nuestro sector industrial. Tener esa visión de helicóptero indica entender cómo está organizado el mercado, quién compra, quién vende, quiénes son las marcas importantes, qué estrategias tiene nuestra competencia, pero sobre todo conocer una cosa muy importante, lo más importante de todo, que es quién manda en el mercado, el vendedor, el comprador, una determinada empresa que tenga un monopolio, otra empresa que, por el contrario, no tiene el monopolio, pero que está creciendo a toda velocidad. Entonces, hay una tendencia en los últimos tiempos a la concentración de sectores industriales. ¿Por qué? Pues bueno, probablemente es debido a la presión de la globalización, que hace que las empresas se sienten más seguros y son grandes frente a posibles competidores de otros países. Bueno. En este caso, esto hace que haya un cambio en las relaciones de poder entre las empresas vendedoras y las compradoras. En estas circunstancias, la colaboración entre el fabricante y el distribuidor y la puesta en práctica de una relación de intercambio que beneficie a ambos es francamente útil, pero sin embargo es difícil de ponerla en práctica porque en realidad le estamos exigiendo al distribuidor de mercado que realmente no ejerza el poder que tiene. Miren ustedes, Hoy día, en el mundo actual, la distribución comercial tiene un poder tremendo. Cuando tenemos una decisión de compra compleja y tratamos con la distribución comercial, lo normal es que el oferente tenga poco poder y tiene que hacer valer un conocimiento muy profundo del mercado, de su producto y de los productos de su competencia para poder sobrevivir en ese medio. Por tanto, ¿qué les estoy tratando de decir? Que tenemos, en resumen, dos escenarios. Primer escenario, escenario tradicional. Compra sencilla, oferente o vendedor, comprador, identificación clara del poder de compra de cada uno, identificación clara de la flexibilidad o de la horquilla de negociación que hemos hablado en este podcast. Y en segundo lugar, tenemos la negociación que es compleja. Esta negociación compleja va a estar muy determinada por el entorno. El entorno nos lo da la situación de la industria. Si a nosotros nos compra la distribución comercial, tenemos que tener presente que esta tiene un poder de negociación muy fuerte sobre nosotros. Para poder superar esa negociación con ventaja a nuestro favor, tenemos que tener conocimiento de mercado, conocimiento del producto, conocimiento de nuestra competencia y, por tanto, poder negociar bajo unas condiciones de saber cuáles son nuestras posibilidades. Bien, pues nada más hasta hoy. Hasta aquí os ha hablado Jaime Manera desde la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en España, del Departamento de Economía de la Empresa en la Universidad Rey Juan Carlos. Muchas gracias y hasta el próximo podcast. Que lo pasen bien y que disfruten.